Miércoles 24 de agosto. Dorcas en Jope. Escucha Hechos capítulo 9, versos 36 al 42. ¿Qué hizo cuando descubrió las necesidades que la rodeaban? En Hechos capítulo 9, verso 41, ¿qué implica la frase a los santos y a las viudas? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dorcas era una discípula de acción. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Hechos capítulo 9, verso 36. Podría decirse: en nombre de tu ciudad había discípulos llamados, nombre de tu congregación, que abundaban en buenas obras y en limosnas. Hechos capítulo 9, verso 36. Los santos son miembros de la iglesia cristiana. Las viudas pueden incluir a miembros de la iglesia, así como aquellas que no lo son. Dorcas servía a ambos grupos. Tu Jope debe estar fuera de tu iglesia y dentro de ella. El interés y cuidado por los que están dentro de la iglesia es también una poderosa estrategia evangelizadora. Ver Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. La gente de afuera puede decir entonces: vean cómo esos adventistas aman y se preocupan por cada uno de ellos. Escucha Juan capítulo 13, versos 34 y 35, y capítulo 15, verso 12. ¿Cuál es el mismo mensaje en los tres textos y por qué es tan importante que lo sigamos como iglesia? Juan 13, capítulo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Al hacer planes para servir a la gente fuera de tu iglesia, debes considerar qué enfoque usarás. Hemi Sherman describe tres estilos que una iglesia puede usar al servir a su comunidad. 1. El estilo colonizador enfoca las necesidades de la comunidad que rodea a tu iglesia. La mujer del ministerio HIV SIDA mencionada eligió la comunidad inmediata como su Jope. 2. El estilo jardinero es desarrollar vínculos con los vecinos fuera del área inmediata a la iglesia, como los jardineros consideran sus jardines como una extensión de sus hogares. A veces, varias iglesias se asocian para operar un centro de servicios a la comunidad, fuera de cada una de sus comunidades. En una ciudad, varias iglesias administraron una tienda de alimentos saludables, a partir de lo cual comenzó una iglesia nueva. 3. El estilo pastoral es servir a una población específica como meta, más bien que un vecindario geográfico, adaptado de Ronald J. Sider, Church That Make a Difference, página 146.